buenos días, Quito, muy buenos días, Ecuador, muy buenos días, mundo, o como suelo decir, tardes o noches, de acuerdo a la latitud o longitud donde se encuentren, derribando fronteras y acercándonos a la gente. Pues esto es Como Tú, tu radio revista cultural. Muy buenos días, Cachita, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros escuchas, y desde este Quito bipolar, una vez una mañana de domingo con sol, esperemos que todo el día se mantenga así. No, yo necesito lluvia, estoy quemadito, me arde el cuerpo, los brazos, la cara. Y todo por deportista. Todo sea por el deporte. Y antes que nada, antes de dar también mandar otro saludo, quería indicarles, quería contarles que lo que estábamos escuchando era a Alex Alvear con su tema Flor de Quicuyo. Qué genio, ¿eh? Qué genio, este señor es un genio musicalmente hablando. Ojalá algún rato podamos tenerlo por aquí, lo vas a invitar. Algún rato. Sí. Me comprometo, sí. Ay, pero si ya trajiste a Alberto Caleris, ¿qué es? O sea, igual, imagínate, tan grande como Alberto Caleris, ahora ya contar con Alex Alvear sería genial. Y tenemos una amiga especial que a los tiempos vamos a escuchar con ella. ¿Cómo estás, Libertad? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muy bien, gracias. Y también espero que el sol se mantenga todo el día así calientito, aunque nos queme, pero que nos mantenga bien acá alegres. Difiero. Quiero un poquito de lluvia, estoy quemado, me arde todo. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás, mi hermano? Gracias por acompañarnos, como siempre, en los controles. Diego Salazar, esta es Radio Revista Cultural Como Tú. Y sí, haciendo ese ademán, ese gesto que me estás haciendo tras ventana, me encuentro así, totalmente quemado, y el cuerpo ya no reacciona por la cantidad de sol que chupé el día de ayer. A cuidarnos del sol, porque está fuerte. Pues bueno, ¿qué tal si compartimos música de una agrupación? Voy a decirlo, es de mis favoritas, aunque no tengo mucha música de ellos. Se llama Shina, con un tema que se llama Amazonas. Amazonas. Selva vale más que el diamante y el oro. Es guapa como una rosa que me enseñó a querer la tierra. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Todos cantan al compás, todos bailan al compás, y no quita linda flor como la última fiesta. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Siglos atrás. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Todos cantaremos juntos, todos bailaremos juntos, cuidaremos nuestra tierra por un futuro mejor. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Si eso hay, si eso hay, tierra hermosa, Amazonas. Thank you. tierra, no mater la naturaleza, es como matarlos sin Dios, desde siglos, siglos atrás. Si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas. Si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas. Todos cantan al compás, todos bailan al compás, mi longuita linda flor, como la última fiesta. Si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas. Si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas. Regresamos con esta propuesta muy alegre de parte de China. ¡Qué genial tema! Busquen, busquen esos temas. La ventaja de las tecnologías es que ahora mucha de la música que nosotros compartimos también está compartida en internet. Claro que lo genial sería poder adquirir estos discos, versiones originales, con sus buenas portadas, sus revistas. Estas cosas me encantan. Y hablando de esto, pues saludos a los amigos músicos. Saludo a Johnny Sánchez, nos debe estar escuchando, pues hoy en familia. Y a toda la agrupación Munani. A los amigos de Quito Escalas que nos proporcionaron esta genial cortina, ¿no? Se llama Ángel Das. ¿A quién más se me escapa? La Juli, iba a venir la psicóloga. Juli. No tenemos psicoanálisis hoy. Y hoy el tema estaba pero preciso para ella, ¿no? ¿A quién más? La Nadia, ¿qué de la Nadia? ¿Sabes algo? No. Pero también le mandamos un saludo. Saludos, Nadia, ya que no te has pronunciado. El Alex San Pedro, iba ayer, conversé con el Alex, dijo que iba a estar por aquí hoy día. Pues mi hermano, espero que si no hayas venido es porque se te pegaron las sábanas, sino por algún percance. Un abrazo a mi hermano. Y eso, pues, ¿qué les puedo contar? ¿Qué más puedo decirles? Estoy sin mucho que decir, ya que me arde hasta el cerebro por tanto sol en realidad. Ahí sí, como diría mi abuelita, como burro en aguacero. No, pero más bien sería como burro en... ¿qué sería? En sol. ¿Sí? Bueno, esa es la expresión cuando te das del sol, es como burro en aguacero. ¿Serio? Sí. ¿Qué tiene que ver? Un saludo a mi abuelita. Y por cierto, un saludo a mi papi que está de cumpleaños, un besote, te amo mucho. No, ¿en serio? Sí. Sí, el cumpleaños tu señor padre. Sí. Casi digo tu taita, pero no dije no. No lo dije. No lo dije. Un saludo, Carlitos. Gracias su amistad. Gracias el poder conversar con usted. Siempre es un privilegio, un gusto y un placer. Y mientras tanto, pues les tengo unas curiosidades. Porque estamos en... ¿Qué tienes ahí, Cachita? Curiosidades. ¿No tienes una tablet? Parece tablet. También. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuentas? Yo, bueno, uh-huh. yo les voy a comentar que en Londres se tomaron las hormigas. No, ¿en serio? En una exposición en el Museo de Londres, en la Galería Sapchis, invadieron unas hormigas gigantescas. La exposición se llama Pangea, que es el nuevo arte de África y Latinoamericana, que explota los paralelismos entre las culturas, las semejanzas entre las culturas que existen viendo desde el lado de la migración. De la inmigración. De la migración e inmigración. Inmigración. Ah, dos conceptos que son bastante comunes en este país, ¿no? Entonces, hay varios artistas a nivel de Latinoamérica, como son, están de Colombia, Brasil, Puerto Rico y Chile. La primera sala de la exposición está protagonizada por el artista colombiano Gómez Barros, de 42 años, con su obra Casa Tomada. Esta obra fue realizada en el 2013 y no es más que es una forma de casa, tiene una sala, unas estancias, y está invadida de hormigas. Vea eso. ¿Eso pasó en tu casa alguna vez? Me estabas contando. Sí, eso pasó en mi casa. Una exposición de esas muy real. Y no fue algo que te agradara mucho porque se habían tomado hasta el azúcar. ¡Qué genial! Yo les tengo una curiosidad, no sé si... ¿En qué se parecen, en qué se parece un helicóptero, un avión, aparte de ser vehículos, ¿no? ¿En qué se parece, por ejemplo, un molino? Hay muchas cosas que son muy interesantes en base a la creación humana. ¿Y en qué se parece? Interesante ese tema. Verás, en que muchos de estos inventos fueron inspirados en animales. O sea, por ejemplo, un helicóptero, yo me imagino que la persona que se la pasó pensando la forma del ala, el ala, en cómo le puede sacar el provecho un ala y estatizar un vehículo que se mueva volando, entonces pensó en un insecto, como la libélula. Exacto, entonces te das cuenta de por ahí puede haber nacido, ¿no? ¿Y por qué hago esta acotación? Nos inspiramos en aves para poder volar, nos inspiramos, inclusive haz de cuenta, cosas tan simpáticas como estos, ¿qué serían? Zancos que tienen resorte, entonces te la pasas salta y salta, están inspiradas en los canguros, ¿no? Pero hay una generación nueva de canguros que se levantan hasta 40 centímetros verticalmente y avanzan casi un metro, ¿no? Los científicos alemanes, crearon un canguro. ¿Ya? Y este canguro tiene una particularidad. Lo han desarrollado por varios años este biomarsupial que imita los movimientos de esta especie nativa de Australia. Lo interesante de este proyecto es que han sido capaces de que con cada salto, el cual este canguro da cada salto, va generando su propia energía, ¿no? Entonces, esta energía sigue alimentando el movimiento. El primer salto alimenta el segundo salto, al tercer salto, y de esta forma han creado un canguro que no necesita de energía más que la suya propia. Entonces, imagínense en el poder aplicar este tipo de tecnologías y este tipo de ideas para generar una fuente de energía que no sea contaminante y que sea renovable, ¿ya? O sea, imagínense, alimentarnos de nuestro propio movimiento, ¿cómo sería? Interesante, muy interesante. ¿Ya? ¿Sabes quién tendría un problema si nos alimentamos de nuestro propio movimiento? ¿Quién? Los gorditos. No, pues bajarían bastante. Nosotros los gorditos. Oye, sí, estamos bastante gorditos. ¿Ya? Entonces, Libertad, ¿qué tienes por ahí? Seguimos con las curiosidades. ¿Sabían usted que un hombre graba meteoritos mientras se lanzaba con un paracaidista? Tremenda sorpresa. Un meteorito fue captado por el paracaidista Anders Helbrecht y otros miembros del grupo de paracaidistas de Oslo, en Noruega. Tras filmar todo en su cámara, los hombres decidieron enviar esta breve historia al Museo de Historia Natural de Oslo para que se hagan las investigaciones sobre la veracidad de las imágenes. ¡Vaya, qué interesante! Cabe destacar que este hecho sucedió en el 2012, pero recién la televisión de Noruega ha hecho público este acontecimiento. ¿Se dan cuenta? Irte así y hacer algo cotidiano y verte algo tan fuera común como caer un meteorito, ¿no? Sí, un meteorito para el Facebook. Me voy a tomar la foto con el meteorito para el Facebook. Yo les cuento, me voy a un lado animal de nuestro programa. ¿Ya? Y les cuento que, ustedes saben que los simios, los chimpancés, los primates y otros animales como los perros y los gatos se consuelan cuando están tristes, ¿verdad? Sí, sí, sabía eso. No sabía mucho. ¿No has visto que cuando los cachorritos están así llorando, a veces lloran de gana, pero están amamantando, entonces la mamá siempre les está ahí lamiendo? Es su forma de consolarse. Y he visto también en los primates, en algunos documentales que he podido ver, sobre todo de los chimpancés. Pero les cuento que no solo esos animales también se consuelan. En los elefantes, cuando resulta que uno de los animales, uno de la manada, está estresado, se acerca el elefante más cercano a consolarle y al calmarle el estrés. Y así entre toda la manada trata de mantener el equilibrio y la paz si están tristes o están estresados. Interesante, hay que aprender mucho de los animales, sinceramente. ¿Viste? Tú aquí te estresas en el tráfico y no va el conductor de al lado a tranquilizarte, ¿no? No, más bien te pita ahí. ¿Se dan cuenta? Se estresa más. Socialmente, o sea, todos los animales socialmente tienen sus funciones muy definidas, o sea, en cosas tan simples como las hormigas. Imagínense, estamos hablando de hormigas que invadieron tu casa y ellos siempre van dejando el rastro para que otras hormigas se guíen por los aromas y de esta forma saber dónde está el alimento o el movimiento de las colas de las abejas, ¿no? De esta forma ha sido como hablan. Me pareció muy, muy bonito. Y ahora saber que una sociedad como los elefantes, socialmente hablando, siempre están pendientes el uno del otro. Y creo que es básico porque su supervivencia depende de eso, de que la manada esté funcionar completa, ¿no? Aquí se estresó alguien en la familia, déjenle que se amargue en el cuarto y ahí está. Que se amargue sol. Que se amargue sol o él, sol. Él solo se entenderá, él solo se arreglará sus problemas. Pues bueno, eso siempre, siempre estamos viéndolo y a veces somos ajenos a todo este dolor que nosotros a veces ocasionamos. Pero yo tengo otra forma mejor de quitarnos el estrés, si no tenemos quien nos consuele. ¿Qué tal si vamos a escuchar el tema de Winaipa? Winaipa y la canción El Chuchacho. Musa janis parini, otavalu mancha yas patupani, kumba kurata penya pungubi, aku kumangis pamitu sawang, kusi kusi miai kurkanci. Manda chay manda caramu, wayo saca que cerveza café, acha acha mi hufias canchi. En ropa causai kunata rimanchi, kaita chay tami busayanchi. Machay alirina huspanirinchi, peguchi mante grana canchi. Cuando cuando ya casarinci, asata kaskawanga tu panci, misukuna tamachaskata, kaisu chaisu amagana kurkanci cha, imasina cha zakar kanci, kayan di patu paris maya canci. Jumpa sapatu jingas kata. Alitas na pasinas kapurinci, sinaja sakina tayasu. Maka baita taringa pa, alitas na pasinas kapurinci, sinaja sakina dayasu. Rumis na tinjiru na kunakasu, sumaka baita taringa pa. Como tú, nos vamos a la pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

adiós son tus rizadas trenzas, mi dulce seda. Cuando duermen las camelias, deja que posen mí glaciales labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin nota, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin nota, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes que albergan dolor. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes. Cuando sumamos a María Tejada con Stefan Skom y Donald Rainier, escuchamos un ángel de luz bastante interesante, musicalmente hablando y líricamente espectacular. Gracias a esas propuestas musicales, en realidad, ¿de dónde las sacas? ¡Qué espectaculares, Gachita! Son geniales. Es parte del trabajo investigativo que se hace toda la semana para poder llevar estas maravillas a sus oídos. A ver, qué bien, qué genial. Elegante, ¿o no? Sí, sí, elegante. Y, por ejemplo, no sé, ¿ustedes habían escuchado precisamente este nombre de María Tejada? ¿Lo habían escuchado por ahí alguna vez? No, muy raro, ¿no? O no sé si escucharon que... no sé si supiste que fuera del concierto de Metallica los rockeros fueron presos porque destruyeron todo. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿viste? No. Oye, no, qué bestia, ¿cómo son? O no sé si escucharon que ayer se inauguró el Indorock tan espectacularmente, tan genialmente, que no hubo ni conflictos, ni problemas, ni peleas. ¿Han escuchado algo de eso? No. Sí. ¿Ya? ¿Y escucharon de la última novia de Vito Muñoz? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, yo no. ¿Tú has escuchado algo de eso, Diego? No. Oye, bien, bien, buena palabra. No te gustan los chismes. Vamos a conversar de eso. Chismes. La cultura del chisme. ¿Creen que existe una cultura del chisme? Muchas veces yo he escuchado que dicen, no, pero es que el chisme es parte de la vida, que no sé qué cosas. Que la cultura del chisme, ¿qué tal si ya contamos con sus contactos y nos llaman al 2220-669, 2220-669, y nos cuentan su opinión? O a través de los medios, en Twitter, @como_tu_radio, y en Facebook, Como Tu Radio. Pues bueno, hablando de esta cultura de chismes, es simpático porque hablando así, viéndolo así, ¿no? Hablando de los chismes, se puede llegar a repudiar a una persona o se la puedes llegar a endiosar cuando a veces no se la merecen. Estamos hablando del chisme y lastimosamente creo yo que el chisme siempre nos va a traer algo negativo, algo oscuro, algo turbio, porque si hay un chisme que hablas bien de alguien más, puede generar la envidia de una persona que está al lado, ¿no? Y si hablas mal de esta persona, pues siempre va a haber los detractores que traten de defenderlo a capa y espada. Entonces, eso me parece simpático y hasta gracioso, que hemos llegado al punto de que tenemos los programas de farándula, entre comillas, o inclusive hay radios que tienen sus espacios dedicados a la farándula completamente, y nos olvidamos de que esto de la farándula a la larga solo se ha convertido en chismes. Yo recuerdo no hace mucho tiempo cuando hubo un problema con el ballet ecuatoriano de cámara, que no dependía de la gente del ballet, sino que se habían retrasado los pagos por la reestructuración del Ministerio de Finanzas y no habían cobrado 2 o 3 meses. Y la primera vez que vi que hablaron del ballet ecuatoriano de cámara o de Rubén Guarderas en estos programas de chismes fue era ese plan. Exacto. Y de ahí han hecho semana a semana, siempre hay presentaciones por parte del ballet ecuatoriano de cámara, por parte de sus distintos ballets. Y en estos programas de farándula no los mencionan ni siquiera por casualidades de la vida, ¿no? Pero, o sea, hay que diferenciar, ¿no? ¿Mm? Que una cosa es el programa de farándula y lo que nosotros vamos a tratar antes de irnos para allá es los chismes que se dan en la casa. Ya. Porque como tú, sabemos que somos chismosos. No nos gusta, pero sí que nos entretiene. No, eso es falso. La gente no quiere saber que estoy puesto medias deportivas en un calentador porque estoy que ya me acalambro. No quiere saber eso. ¿O quieren saber eso? Ya lo dijiste. esas cosas, lastimosamente, el chisme se, en cierta forma, ¿no? Se fomenta desde la casa porque, por ejemplo, ¿no? Cuando están por ahí unas 2, 3 personas adultas conversando, hablando de X persona, y está el chiquito ahí escuchando. Y luego, como los chiquitos tienen esta peculiaridad y esta buena característica de ser imprudentes, a veces sueltan lo que no deben, ¿no? Y quedan mal las mismas familias que no quisieron decir las cosas de frente y hablan de espaldas. Chiquito, no dirá eso. Pero es que tú dijiste. Esa es una costumbre, bueno, digamos que es una fea costumbre que se da desde los hogares. Y se comienza desde que eres pequeñito. Yo voy al lado pequeñito. Si tienes otro hermano, por ejemplo, yo tengo una hermana, hermosa hermana, un saludo, que siempre cuando hacíamos algo era como que, mami, mi ñaña hizo esto. Y cuando te peleas para que le aumenten más el castigo o la hablada, era como que, mami, mi ñaña me gritó y me pegó y me sacó un ojo. Y tú solo le gritaste y le pegaste. Y yo solo le grité y le pegué. El ojo no se dejó sacar. Entonces, estas cositas, ¿no? Que, o sea, lastimosamente se han vuelto parte del cotidiano, nos permiten visualizar a veces cosas que no queremos que, entre comillas, se sepan, ¿no? Mostramos la otra cara de ciertas personas. Por ejemplo, el simple hecho que a veces se escucha, la hija de tal persona es que está embarazada, y pobrecita, pero si es muy guagua, ¿cómo va a pasar eso? ¿Y cómo pasaría? No sé, pregúntenle a ella, digo, ¿no? O sea, si quieren saber hasta de su vida íntima. Generalmente, ¿cómo pasa? Una pregunta, ¿será que el chisme viene de la mano con la gran mentira o con la mentira blanca? Y esa es otra cosa bastante interesante. Hablamos del chisme y hasta dónde el chisme está catalogado como chisme. ¿Te cuentan algo y tú lo replicas? ¿O te cuentan algo, tú lo aumentas y lo replicas? ¿O puede ser un cuento? O sea, puede ser un invento. O todo eso, ¿no? O sea, puede ser blanco, puede ser azul, puede ser oscuro, pero yo digo, y me parece que siempre va a traer consecuencias negativas, porque yo que sepa, no existe un chisme bueno, ¿no? O sea, ves, el Diego el día de ayer se amaneció bebiendo y quién sabe dónde, ¿no? Y por eso hoy día nos llegó tarde. Estoy inventando un chisme, porque llegó bien y no sé ni dónde amaneció. Pero si me está escuchando su pareja, su novia, su familia, ¿qué es lo que van a decir? ¿No? O sea, exacto, pueden decirle hasta borracho infeliz, y es porque yo simple y llanamente me atreví a decir esto, ¿ya? O puedo hablar de la cachita que ayer nos llegó a dormir a su casa, y qué es lo que... ¿Dónde te quedaste? ¿Ya? O sea, esas son las situaciones, ¿no? Podemos decir verdades o podemos decir mentiras, pero también hay malicia a veces cuando hablamos este tipo de cosas. En esas verdades, cuando hacemos chisme, resulta que también hay ese lado de malicia, ¿no? Porque resulta que sabemos que tal persona hizo eso. Sabemos que no debemos decirlo, pero lo decimos. Porque algunos tenemos la lengua floja. Entonces como que lo hablamos y lo decimos. Escuchamos, yo insisto, con esto de la cultura del chisme es increíble. ¿Cultura? Porque es entre comillas cultura. Ah, para los radioescuchas estoy haciendo los deditos de comillas. Entre comillas cultura. O sea, ves que a la final todo mundo te habla, todo mundo te dice, en base a eso se crean los programas de farándula. Que es triste. Pero es de eso, o sea, se crean programas de farándula en base a esto y se va perdiendo el lado, ¿qué será? El lado cultural, televisivo. Ya. Yeah. Por presentar estas cosas, porque a la gente supuestamente le gusta saber lo que está haciendo el de al lado. El chisme, es que la Carlita está pero tan así acelerada con este tema que no va a presentar la canción Dolencias de Jimena Ibarra. 2229-66, los números de cabina, si quieres aportarnos, a, ayudarnos, a acreditarnos con el tema, o tienes el chisme de alguien, llama igual a contarnos. Igual cuéntanos. Oye, sí, dime. ¿Qué vas a decir? Que nos estaban escuchando en Alemania, un saludo para la Jessy Gómez, sí, que debe estar con su novio. Te tengo un chisme de tu novio, pero te lo escribo luego, ¿ya? Lo digo en alemán. ¿Será que el chisme se convierte en adicción? Puede ser. Yo pienso que sí, porque es una cultura que siempre tenemos y habitualmente estamos... Una mala cultura. Sí, es una mala cultura que siempre tenemos y habitualmente estamos todos los días practicando esa mala cultura. Si hablas con mucha gente o estás escuchando a mucha gente, puede ser que sí, ¿no? Que te digan y te cuento pues lo que pasó esto, lo que pasó este otro, o inclusive el hecho de que sabes qué ha pasado y de pronto te salen con una historia que es un chorizo y un entre drama, que a veces las novelas brasileñas quedan cortas ante ese tipo de cosas, y luego las cosas que se van generando alrededor del chisme, ¿no? O sea, hablamos mediáticamente, se han convertido en un éxito y tenemos, por ejemplo, programas como, no sé si se siga dando, sigan grabando, sigan haciendo este programa de Laura en América, pero aquí lo han seguido, lo han repasado y lo han traspasado 10,000 veces, ¿no? Yo creo que me sé de memoria. Ya, o el programa, por ejemplo, el programa de la doctora Apolo, supuestamente estás para resolver problemas, pero haces primero del chisme la comidilla para que la gente entienda el caso y qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre, y luego después de haberlas destrozado emocionalmente, ahí buscas una solución entre comillas, ¿no? Entonces el hecho de que muchas veces el periodismo, el mismo periodismo, se inventó esta falacia del periodismo de farándula, también me parece una atrocidad, ¿no? Y son en horarios, pero que es increíble, programas de 3, de 4 horas, y lo que es más triste, que terminaron secuestrando lo que eran las franjas infantiles, los horarios infantiles en la tarde. Entonces, esas cositas me parecen atroces, ¿no? Cachita. Pues sí, no, aquí estaba buscando y estaba encontrando. Estás en el chisme. No, más bien, estaba buscando algo sobre el chisme. Y acabé de encontrar un estudio que dice que los chismes familiares, los que decían en un principio, ¿no? Y que hay expertos que dicen que por lo general las familias más cultas, con niveles educativos más altos, que presentan menor grado de este tipo de rumores, son los menos afectados. Pero, sin embargo, se dice que en realidad no es así, que todo va depende a que se establezca una cultura de sinceridad y prudencia, que no va medido ni en un nivel educativo ni en un nivel social. Claro ejemplo es, ya como decía, y me voy a mantener en esto de los programas de farándula, de que lo mismo te hablan de una persona que es medianamente conocida o que es desconocida, pero que por A o B motivo, por decir, tengo la suerte de que estoy saliendo, digamos, con la arena, ¿ya? Me gusta esa señora. ¿Ya? Digamos que yo estoy saliendo con arena. Soy una persona medianamente desconocida, o anónima inclusive, pero si es que hay la oportunidad de hablar de mí porque estoy saliendo con esta señora, les digo, es un supuesto, ¿no? No estoy saliendo con ella, no tengo esa suerte. Ya, me acabarían los medios, no me sorprendería que estuvieran aquí fuera de la radio esperándome para conseguir mis impresiones y esto y este otro, o el hecho de que por ahí alguna modelo que esté involucrada en estos programas de realities, ¿no? En estos realities que también son otra excusa de presentar chismes, le sacaban, y siempre están buscándole la quinta pata al gato, y que se te vio besando con tal persona, y ya no tendrás algo con esta persona, y de esa forma vamos generando una cultura de, no sé si mediocres televisivos, ¿no? Hay un estándar más o menos de por qué se crean estos programas de farándula. Uh-huh. Porque son denominados así, ¿no? O sea, y es de acuerdo, y por qué en horarios familiares. Y es porque tú le preguntas a la gente, ¿te gusta el chisme? No. ¿No? ¿Te gusta el programa de farándula? No. Asumiendo que te gusta. A ver, sí. Si yo te digo, ¿te gusta un programa de chisme? ¿Qué me vas a decir? No. ¿Y si te gusta un programa de farándula? Sí. Va esa medida, ¿no? Tengo un chisme. Claro, va esa medida de que a la gente, o sea, supuestamente van midiendo el rating de la gente. Y lo triste es que esos programas están en horarios triple A.

Sí, resentimientos a veces, ¿no? Resentimientos en familias de años. Y yo he visto y he constatado eso, inclusive, de que un cuento, un chisme, algo negativo, ya, coge y hace que las familias se disuelvan, inclusive, ¿no? Se disuelvan. Entonces, el hecho de querer generar un chisme, como verlo como parte de una cultura, porque no nos gusta, pero nos entretiene, y sobre todo querer hacer estos programuchos de farándula, a mí hay una cosa que me indigna en eso. Parece que estuviese divulgando, pero en realidad lo hago porque hay una cosa que me indigna. Desapareció por completo, se acabó lo que es el periodismo de cultura. Ahora, cuando hay un evento de cultura, ya, y es un evento grande, ya no va pues el periodista de cultura, sino mandan al periodista de farándula. Y hay universidades o hay institutos que te ofrecen periodismo de, ¿cómo es? Periodismo de farándula se llama, ¿no? Sí. En los pensum de estudio, en parte de la educación para los comunicadores. Entonces, permitir que estas cosas se generen, yo creo que a una sociedad la retrasa, y la retrasa bastante, porque, por ejemplo, programas como hay en ciertos canales de televisión que buscan a la farándula politiquera nacional y dejan de lado lo que realmente se está haciendo en políticas, en desarrollo, o siempre es el mismo tipo parado afuera del Congreso queriéndoles hacer bailar, que porque se han vestido así, que esto y que este otro, y dejan de lado la profundidad de eso, de que hay una asamblea que está debatiendo, que hay leyes que se están propugnando, que se están discutiendo, y cuando hablan de esas leyes es cuando el asambleísta de oposición estaba hablando en contra del otro asambleísta, y luego están buscando las reacciones y es que le dijo esto. ¿Y usted qué piensa? ¿No le piensa decir algo? O sea, parecen viejas chismosas en realidad, ¿no? Como tú decías, tú tenías algo simpático. O sea, me comentabas que tenías una vecina, ¿cómo le decía? Teníamos en la zona donde vivía hace unos años, teníamos una vecina que era muy buena para un chisme, muy buena para un chisme. Y sí, más o menos así como la Cachita. Y le decíamos mondongo, pues, a la señora. ¿Y por qué le decían mondongo? Porque nadie le tragaba. Pero todo el mundo estaba atento a lo que ella decía, eso sí. Porque siempre tenía las calientitas. Eso es. No sé si me acuerdo de esa señora, no con gratitud, sino con, a veces hasta con indignación, porque por esta señora algunas veces yo también discutí con mis padres. Yo que siempre estaba yendo a avisar lo que era y lo que no era. Entonces, y mi mamá también, pues, ella que a veces sí se dejaba llevar por estas cosas, ¿no? ¿Qué tienes ahí, Becachita? ¿Qué estás haciendo? Yo sigo buscando para seguirles leyendo más cosas. Seguirles contando más cosas. Y saber, ¿no? Que tu problema de las... Hay un problema, o sea, el chisme es feo. ¿Es para qué? Sí es feo. Uh-huh. Que entretiene, hay que admitir, también entretiene. ¿Serio? No a todos, algunos. Pero hay un problema cuando llega en el punto... Cuando para obtener más, ¿qué sería? Más atención del resto, comienzas a inventarte cosas que no son. Y ya comienzas a afectar a las personas de un lado más cruel, por así decirlo. Cuando ya no solamente es la verdad, digamos que a medias, o la verdad completa, porque también no hay verdades que se convierten en chismes, porque yeah, le contaste al vecino y el vecino terminó contando a medio barrio. Y hay verdades que pueden destruir realmente una familia, verdades que así tú tratas de desmentir, ya te quedas marcado ahí con la... Ya te quedas marcado con eso, de por vida, y son cosas que te siguen y te siguen y te siguen. Yeah. Esto, por ejemplo, de los chismes, yo sé que a mi familia había ciertas cosas que les han afectado, y también pudo haber pasado en la tuya, el mismo Diego está levantando la mano, se sienten identificados, y hay veces que no le ponemos un fin a esto, ¿no? Por ejemplo, el que a ratos viene y coge y dice, oye, te cuento que esto está pasando, o le gustas a tal persona, y es un error, pues, nosotros también caemos en eso, ¿no? Ya, yeah. Si ese este tipo de cosas, las vemos como, no, ves que es mi pana, le tengo que contar. Y luego metiste las cuatro porque traen consecuencias negativas, ¿no? ¿Y cómo sería un método para acabar con esta mala cultura que tenemos entre la sociedad? Sí, ¿qué pasa conmigo? No, nada. Aquí chismeando con el amigo. ¿Cómo son? ¿Cuál sería un método? Yo creo que el mejor método es cortarse por lo sano. Dejar el dime y direte, dejar el estar al pendiente de la vida de mi vecino, de mi vecina, y sobre todo estar muy al pendiente de lo que realmente quiero yo. O sea, informarnos realmente, ¿no? O sea, informarnos en todo sentido. El hecho de que venga y me cuente alguien, de alguien, de alguna persona, pero no se lo vayas a decir, y menos le dirás que yo te dije. O sea, ¿te das cuenta de eso, no? La típica frase. Sí, verás, no le irás a contar nada, y menos le vas a contar a que yo te dije eso. O sea, que afrontando estas cosas, así, siendo frontales, decir, a ver, está pasando esto, ¿y por qué no quieres que le diga? Dime cosas de frente, o sea, evitemos esto. Tal vez evitemos pugnas, porque si la persona que está con esto de que, a verás, te cuento esto, y repito eso, ¿no? Verás, te cuento esto, pero no se lo vayas a decir, y menos le digas que yo te lo dije. Y que quede entre nos. Ya, o sea, si coges y le dices, ah, no, a ver, hablemos a calzón quitado. Dile las cosas de frente y veamos qué ocurre. Entonces yo creo que ahí sí la persona que es la chismosa, ya, la cuentista, se va a curar por lo sano y quizás jamás tenga ganas de volver a hacer lo mismo, ¿no? Yo les cuento que Sócrates tenía una alternativa para combatir esta necesidad. Y era el método de las tres barbas. Tres barbas. Interesante. Tres preguntas. La primera era la verdad. Preguntarse si lo que se quiere comunicar es verdadero en todos sus puntos. La segunda, la bondad. ¿Es bueno para quien lo comunica? Porque tomemos en cuenta que no solamente el que le está diciendo, el que está haciendo parte del chisme es el afectado, ¿no? Sino también el que le dice, porque así le descubren, cae como mentiroso. Y la tercera, y la más importante, ¿es necesario contarle eso a la otra persona? Ya, esos tres pelos precisos, tres puntuales, barbas. Tres barbas puntuales. Y hablando de tres barbas puntuales, yo les voy con el chisme de que vamos a escuchar ya a Ricardo Pita. Lo tenemos listo, ya, con un tema. ¿A dónde vas? Es Despierta. Despierta. Desde Guayaquil, Ricardo Pita. Y despierta la vida, pide más la gente, se va amando la gente, se va al mar para volver a amar. despierta y despierta la vida. Diego, te cuento un chisme, pero no se lo cuentas a nadie, ¿no? Estoy aprovechando el piso alfombrado de la radio, de la cabina y todo eso, y estoy andando en medias, pero ahí entre nos nomás, ¿no? Por si acaso nomás. Pero... ¡Ay, lo siento! Bueno, ¿qué les diré con esto? Ha sido una mañana de chismes y con música para relajarnos, porque estábamos escuchando al guayaquileño Ricardo Pita con el tema Despierta. Vale la pena repetir, porque en la repetición está el gusto, ya que, como dice Franklin, Ricardo Pita es uno de mis cantautores favoritos. No, y sus videos son geniales. Búsquenlo, han subido una serie de videos muy simpáticos. Hay uno que se llama Ojos de Elefante. Si quieren ver el video, lo pueden encontrar en el fanpage de Como Tú Radio. Ya, sí, ahí siempre estamos publicando y compartiendo estas cosas. Y otras cosas, 2220-966, 2220-966, por cualquier cosita, ¿no? Esas críticas nos encantan. Así que critíquenos, no es lo mismo un chisme que una crítica, ¿no? Por si acaso. Sí, porque hay críticas que pueden ser constructivas. ¿Y sabes cuáles son las críticas buenas que no se convierten en chisme? ¿Cuáles? Las que nos decimos de frente. Vea eso. La que digo, Diego, hoy llegaste un poco tarde. Trata de llegar más temprano. Ejemplo. Es un ejemplo. O sea, Franklin, hoy has venido un poco distraído. Son críticas constructivas porque estoy diciéndole a la persona de frente. Pero se convierten en un chisme cuando te digo, oye, ni sabes. ¿Qué pocos? El Diego se fue. No. Y no regresó. Háblame. ¿Qué bestia? ¿Cómo es? O la fulanita de tal, ¿qué irresponsable que es? Pero o es no que... sé qué cosas. Eso se convierte en un chisme y en una crítica malsana. Y es gracioso porque dices, hay que hablar con el director o hay que hablar con la directora para que se lo diga al Diego. Cuando podríamos coger y decirnos, decir, ¿sabes qué? Estamos fallando en esto. Y aunque este programa le hemos cogido al Diego de pato, no hay problema. ¿Te cuentas que los chismes... hay 7 razones por las que tienes que evitar un chisme? ¿Por qué? La primera es porque afecta la autoestima, no solamente de la persona que está contando, sino a la que le está afectando. ¿Ya? Yeah. Los chismes pueden destruir tanto la esencia y la calidad de vida de la persona afectada, que como la tuya, que además, no solo, además, tienen, haces que la gente tenga una percepción malsana de ti. Sí, del ¿no? chismoso. Puedes estar contando algo bueno de alguien, pero a la larga tú eres el chismoso y te están viendo a ti mal, ¿no? Por estar ahí en los cuentos. Poca productividad. Destacan que los chismes reducen la productividad de los trabajadores al perder hasta 3 horas hablando de eso. Eso ya es en un nivel más laboral, ¿no? No, pero es que en lo laboral siempre pasa bastante eso, esto de los chismes, ¿no? O sea, siempre en lo laboral es simple hecho de que una compañera, entre comillas, se la vea comiendo con alguien, ¿no? ¿Y qué estará pasando entre ellos? O sea, ¿cachas, Diego? ¿Sí le viste al Daniel? ¿Con quién anda de arriba para abajo, no es cierto? Focazo y salir con esas cosas. Sí. Así mismo es. ¿Ves? Entonces, es como que... Y generalmente en esos lugares es donde se da más. Uh-huh. Y es más común. Así es. Que en un barrio. Y luego llegas del trabajo y le cuentas a tu esposa lo que está pasando con tu compañero del trabajo. Y resulta tuyo, que ¿no? tu esposa se lleva con la esposa de tu compañero de trabajo. Ah. Y luego resulta, no le cuentas eso porque el chisme no es tuyo, pero si fuera tuyo te lo callas ahí. Viralización. Los chismes son como unas enfermedades virales. Se expanden con una velocidad. Ya. Yeah. Por eso son tan difíciles de controlar y afectan de inmediato la imagen de la persona afectada. Esto es de acuerdo a un estudio de la Universidad del Noroeste de Boston. Y es una realidad de hecho, ¿no? Parecen pandemia los chismes. Tú hablas, tú dices el chisme, o resulta que nadie lo dijo, se quedó ahí colgado en el aire, pero vuelan. Yeah. son más efectivos que el correo electrónico muchas veces. Te llega más rápido. Y ahora que está en auge las redes sociales, ¿no? Pues tenemos también muchos chismes por medio de redes sociales, muchas cosas que hemos visto en algunos amigos adolescentes, amigos, amigas adolescentes, que siempre andan publicando cosas negativas de otros porque le cae mal, porque le hizo esto o por tal cosa, y también empiezan a destruir la amistad de gente de colegios, de las universidades inclusive, ¿no? O también alguna vez en un trabajo pasó de que un compañero estaba publicando chismes de una compañera, todo mediante la red de la empresa. Al compañero le dejaron 2 días trabajando y hasta ahí se fue. En realidad, o sea, pueden ser muy negativos. El cuarto es el señalamiento. Señalamiento, perdón. Dicen que los chismes afectan el juicio sobre las personas, pero también la percepción. Es decir, con los comentarios negativos, el cerebro identifica con mayor rapidez la capacidad del afectado que si lo tuviéramos en una buena imagen de él. Automáticamente que te dicen, fulanito de tal hizo esto, esto, esto, esto, y se fue acá, acá, acá. El Diego. El Diego es fulanito. Para no perder la costumbre. Ya, enseguida te haces una mala imagen. Ajá. Pero al momento que dices, fulanito de tal, si tú tuvo buena nota en esto, es buen trabajador, no sé qué cosas, el Diego, no sé qué cosas, tu cerebro no lo asimila. ¿Empieza a dudar el cerebro? Más que empieza a dudar, no logra hacer una buena imagen. Claro, hay una contraposición de imágenes, ¿no? Claro. O sea, primero me pasaron mucha fea información, y luego la buena información siempre va a estar así con duda, porque la mala información es la que se quedó impregnada en tu mente, ¿no? Y sobre todo que sí, hay gente que es muy profesional, trabaja muy profesional, pero su vida profesional no es tan productiva, porque siempre están siendo vistos negativos por la cantidad de chismes y cuentos que pueden circular en base las a esto. Las enemistades. Esto es importante, porque cuando eres un generador de chismes, no solo reflejas tu inseguridad y la baja autoestima, sino que pierdes el respeto y la confianza de los demás. Tendrás menos amistades y creas un cierto airecito feo entre el círculo donde te ves rodeado por tu conducta. O sea, básicamente te vas aislando. Y va mucho de la mano con la sexta, que es la falta de credibilidad. Aunque sea la primera vez que estés inmenso en un chisme, se perderá tu credibilidad y será muy fácil y será muy difícil reconstruirla. También evita convivir con personas que tengan esa reputación. Recuerda la conocida frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es eso, ¿no? Porque tienes un grupo y resulta que hay... Una es como el ejemplo de las manzanas, ¿no? Cuando una manzana está dañada, pudre a las demás. Pudre a las demás. Y si tienes una persona que es un amigo que es así y que todo mundo sabe que es así, automáticamente ya te asocian. Ojo que no te estamos diciendo, hazle un lado. Uh-huh. Y quítale del grupo. No, lo mejor es sentarte a conversar con ellos, con él, y decirle, ve, pasa esto, esto, entenderle. Porque hará, porque también hay algo de trasfondo detrás de eso, ¿no? Claro, pues y ya lo mencionaste. Y escuchábamos que era la baja autoestima. Así es. Y lo mejor es tener amigos que te aconsejen y te ayuden. Yeah. Y te imaginas, hay personas que han hecho de esto su forma de generar su personalidad, ¿no? O sea, hay personas que se ven inmersas en grupitos, a pequeños grupos de jóvenes, de adolescentes, que básicamente este grupito vive del chisme, y todos ellos no pueden vivir sin ellos, pese a que son chismosos, y aún así en los chismes también se ven inmersos ellos mismos, a sí mismos, y de esta forma se complementan, se compenetran, pero aún así siempre están propensos a estas peleas, ¿no? Por los chismes. Hablando de peleas, el último es el generador de conflictos. Los chismes denotan peleas, discusiones, reclamos y exclusiones, ya sea para aclarar o empeorar la situación. ¿Ya? Esos son los siete pequeñitos tips de por qué debes evitar los chismes. ¿Ya? Y a los chismosos, no hacerles un lado y verles como que si fueran la peor persona del mundo, sino comprenderlos y acercarte y decirles que por qué hacen eso, y así las cosas van a mejorar. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos a escuchar algo desde aquí de Quito con los Cocoa Rot y el tema Levántate?

no es casa si no tengo tu calor. No quiero vivir si ya no tengo tu perdón. No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar. No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar. Hoy me quedaré hasta el amanecer. Son exactamente las 10:38 de la mañana. Estamos disfrutando de un rico café. Y esto no es chisme, es en serio. Y estamos escuchando a Wilkinson con el tema Un Millón de Cosas. Este señor tulcaneño, genial, genial su propuesta musical. No es de mis favoritos, pero sí lo escucho. A mí me gusta una canción que es del Horcado. No, no es del Horcado. No me vayas a cantar porque no afinas a esta hora. Bueno, ya a ninguna hora, pero eso es de menos. Cuando me acuerde les he de cantar. Yeah. Bueno, hay que tomar en cuenta que el chisme es... malo. Malo. Malísimo. Malo. Como dirían cuando eres chiquito, es del diablo, ¿no? El chisme es puerco. Y así sea en televisión, sigue siendo malo. No, o sea, hasta cierto punto, sí, tal vez es entretenido para muchas personas, para otras no. Pero hay que tomar en cuenta que lastimas. Y que estás lastimando a mucha gente. No solamente al que dice el chisme, sino también al que le afecta. Y disculpen que sea redundante en esto, pero... hay que entender que es un daño colectivo que se hace, no una sola persona. No porque te caiga mal fulanita de tal, le vas a hacer eso, porque no solamente le haces daño a fulanita de tal, también te haces daño a ti mismo. Oye, pero te das cuenta que hay gente de, entre comillas, de farándula, ¿no? Yo no sé, este término no me gusta, no me termina de entrar ni con cafecito, salud por cierto. Que hay gente que hace de esto su forma de vida, por ejemplo los programas de farándula, salió borrosa la foto, un chisme aquí para, se está tomando fotos mientras trabaja, y esta gente que genera sus propios chismes para que los programas de farándula hablen de ellos, para mantenerse en vigencia y de esta forma ver si consiguen contratos o ver si consiguen algo, entre comillas, ¿no? De modelos, de algunos, de uno que otro cantante, todo eso. Yo sí me voy a acordar alguna vez del cantante Audi, alguna vez pusimos música de él aquí. Él se encadenó fuera de los canales, de los predios de un canal de televisión, pidiendo que cesaran los chismes de él, ¿no? Entonces, una propuesta enérgica y creo que muy validera por parte de él, porque estos programas de farándula, cuando hablan de algún personaje, no es por algo bueno o positivo, sino porque siempre les gusta estar rebuscando en la basura de la gente, ¿no? Lo importante es esto y recordarse de las tres barbas de Sócrates, ¿no? Uh-huh. Y es fácil, ¿no? Te acuerdas de tres barbas y ya te viene la idea. Primero, ver si es verdad. Ver todas las fuentes, absolutamente todas. Es como el trabajo del periodista. Buscar todas las fuentes posibles para que te confirman que eso sí es verdad. La segunda, ver en qué medida eso te beneficia o beneficia a la persona de lado o afecta o te afecta. Y la última es ver realmente para qué quiero contarlo. Tres barbas tiene mi pelo. No olvidando también que el chisme daña a la integridad de una persona a la que se comenta algo y a la integridad de la persona a quien va a decir el chisme o quien comenta un chisme. No busque chismes, busque libros, lea libros, aprenda. Los libros tienen mejor cosas que contar. Sí, eso de sí. De hecho. Y yo les... Y bueno, ya dejando a un lado el chisme, que recordar que sí, es malo, nos afecta. Ay, no hay nada mejor que la verdad. Usando una frase, la verdad nos hará libres, pues sí, en realidad sí es así. Me contaron un chisme ayer de ti. Wow. Sí. Cuéntamelo. Me contaron de que estaba en la inauguración del Lindo Rock. Gracias por allá, por si a ti no te gusta el rock. A mí sí me gusta el rock. ¿Ves? Bueno, a mi alter ego le gusta el rock. A mí me dijeron que no te gustaba el rock, así que ese es el chisme que me contaron. ¡Qué bestia! Por cierto, un saludo a todos los panas de la Liga Indorrock, que ayer tuvieron su inauguración. Es el campeonato de fútbol de los melenudos, digo, de los amigos rockeros. ¡Bravo! Felicitaciones por ellos. No, y hay que felicitarles por el excelente trabajo ayer hecho. Al frente está Freddy Achig, un amigo de la casa, ¿no? Un amigo nuestro. Está al frente ahorita de la Liga Indorrock, las bandas que se presentaron, bandas nuevitas, ¿no? Que no pudimos tener música de ellos, pero ya las tendremos aquí. Vamos a empezar a compartir también un poquito más de rock y hip hop que se nos ha quedado de lado, ¿no? Se nos ha quedado de lado un poco estos temas musicales. Y lo simpático, que es un montón de gente con nombres muy extraños de esos equipos y un montón de melenudos corriendo tras un balón, pero siempre respetando las reglas de juego y sobre todo la gran amistad. O sea, un partido de fútbol donde se terminan mandando al carajo, por decirlo de alguna forma, mil disculpas, aunque esa palabra tiene una definición extraña que ya les contaré. Y al acabarse el partido, después de haberse pateado, gritado, sudado, empolvado, ensudado, dicho hasta lo que se van a morir con todo el cariño. Y luego del partido están ahí abrazados, compartiendo un agua, riéndose, bulleándonos mutuamente, ¿no? O sea, como se suele decir ahora, la palabra maltrato no existe si no es bullear. Y nos estamos bulleando porque debo decir que... Mil disculpas, eso fui yo. Debo decir que compartimos, tenemos un equipo con algunos de los amigos que fuimos hasta del colegio, compañeros, ¿no? Y se armó un equipo espectacular. Y como todo el mundo se lleva, todo el mundo comparte. Entonces ayer estuvimos ahí, que ya vamos a compartir fotos en el otro programa. ¿Cómo se llama el otro programa? Aliación Maestra. Yeah, para los amigos amantes del rock. Del rock y metal, pues ese programa nos pueden escuchar el día jueves de 8 a 10 de la noche. Gracias, Diego, este jueves salió espectacular, gracias a tu sabiduría rockera. La enciclopedia del grunge, así del Diego. Ah, y ni parece, ¿no? Bueno, sí, todo guapo, así bien peinadito, puesto lentes. Pareces un nerd, oye. Pero retomando el tema. Así es. Yo les voy a chismear la agenda cultural. Ya, pero no, escuchemos música. Bueno, nos vamos. Después de esta canción, después de escuchar a Héctor Napolitano con el tema Sal Prieta, viene la toma de mañana. Pepe Villa, en Puerto Viejo escuchando salsa, y me acordé de una aventura en la loma de Crucita, que manaba tan bonita que me llevó a Boca. De punto de ir a la llave, por causa de su sonrisa. Ese beso de Sal Prieta, de esa mujer manavita. Ese beso de Sal Prieta, de esa mujer manavita. Conversando con Pepe Villa, en Puerto Viejo escuchando salsa, me acordé de una aventura en la loma de Crucita, que manaba tan bonita que me llevó a volar. De punto de ir al alba, por causa de su sonrisa, ese beso de Sal Prieta, de esa mujer manavita. Ese beso de Sal Prieta, de esa mujer manavita. Jamás. En la loma me tiré, me paro en un de mi miedo toda la gente. De ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar jamás. El domingo de paseo, vámonos pa' Calderón a comer un morcillón y tu lengua asada al carbón. De ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar jamás. Gente de Martí Bahía, de la que no me puedo olvidar, la mirada niña Jere, Juan Carlos, Chabuca y Locha. ¡Perica! De ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar jamás. Una más que Montecristi y café de Tipijapa, mantequilla de Canuto y tú, de desayuno y de yapa. De ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar jamás. De ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar, de ese beso no me voy a olvidar jamás. Ñaño Marilón, Chito, Radio, otra vez. Carlitos Héroes, mi familia, la palomita, Coralito, ¡viva la Camila! Chisme, chisme, chisme. Adivina quién no ha escuchado, no sabe quién es Héctor Napolitano. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. La Libertad no sabe quién es Héctor Napolitano. Pero ese no es un tema que les importa a nuestros radioescuchas. Lo que les importa es escuchar nuestra agenda cultural. Qué malo. Y les cuento que el día de hoy, a las 7 de la noche, el coro mixto de la ciudad de Quito, el coro Pichincha y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la Iglesia de la Compañía estarán presentando el Requiem de Verdi. Esta es entrada gratuita hasta llenar aforo. ¿Ya? Pero para los que el domingo se les hace un poco difícil, el lunes a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre estará presentándose la Orquesta Sinfónica Nacional, el coro mixto de la ciudad de Quito, el coro Pichincha, otra vez con el Requiem de Verdi, hasta llenar aforo. Les repito, a las 7:30 en el Teatro Nacional. Ah, fantástico. Hay que irse, hay que irse. ¿Es de gala ese? Sí. Sí, hay que irse de gala. Hay que ir. El 8 de abril a las 6 de la tarde estará en el ensamble de guitarras de Quito, en el Centro de Arte Contemporáneo o el antiguo Hospital Militar. El famoso CAC. Ese mismo día, a las 7:30 en la Iglesia de la Compañía, estará presentándose Fürburger Baroque Concert de Alemania. Lo siento, pero mi alemán no es muy bueno. El 9 a las 6 estará el coro mixto Ciudad de Quito en la Iglesia de Santa Clara, en el Centro Histórico. El 9 a las 7, la Banda Sinfónica Metropolitana en la Iglesia del Señor de los Puentes, en el Valle de los Chillos. Ese mismo día, en la iglesia de la compañía, estará Paquito Godoy a las 7:30 de la noche. El 10, a quienes se lo perdieron, y el 9, estará a las 6 de la tarde en la iglesia en la Catedral Metropolitana de Quito. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, pero en la capilla del Museo de la Ciudad, estará el ensamble de guitarras Quito. El 10, no me he ido del 10 todavía, a las 7:30 de la noche, estará Petra Magori, Sacred Música con Music con Ilari Fantin de Italia en la iglesia de la compañía. ¿Por qué se da esto? Por el festival de música sacra que se hace cada año en la ciudad franciscana de Quito. ¿Sabías que este tipo de festivales y lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Quito por la Semana Santa, por la Semana Mayor, atrae a muchos turistas? O sea, es espectacular, y la cantidad de eventos y la variedad de eventos van a ser espectaculares. Pero todavía no acabo. No, en serio, hay más. El 11 de abril a las 6 de la noche de la tarde va a presentarse Guayaquil Consort en la Catedral Metropolitana de Quito. En la Iglesia de la Magdalena, a la misma hora, estará la Banda Sinfónica Metropolitana. El 11 de abril a las 9:30 estarán en la Iglesia de la Merced a las 7:30. Desde Italia tendremos música sacra desde Italia. El 12 a las 6 de la tarde estará Tembembe de México en el Teatro México, valga la redundancia. Y a las 7 la Orquesta de Instrumentos Andinos de Ecuador en la Plaza Grande. A las 7:30 en la Iglesia de San Marcos, música temprana desde Holanda. Y el domingo 13 a las 6 Guayaquil Consort en el Teatro Variedades. Recuerden que estas actividades son entrada libre hasta llenar aforo. Así que y no sí. Es que se llene el aforo y no van y les van a cobrar. No, es que se llene el aforo y lastimosamente nos va a tocar escuchar desde afuera. Contra vereda, algo que es muy común entre el rock, ¿no? Y el 9 de abril, aquí en el Teatro Nacional a las 7 de la noche, se estará presentando los Aju Brothers y Rock Cabezas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igual, es de entrada libre. ¿Qué otras actividades tenemos? Ah, sí, el 8 a las 7:30 se va a volver a presentar Pinocho, para los que nos perdimos del día de estreno. ¡Ya! ¡Qué suerte! Se va a presentar. Pueden recoger las invitaciones. Recuerden que es un pase para dos personas en la Metro Danza, justo acá al ladito de él. Aquí en la Casa de la Aquí Cultura. Aquí en la Casa de la Cultura. Cerquita de la radio, así que aprovechen, vengan, disfruten, porque va a estar espectacular. A las 7:30. Y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se estará presentando con música sacra el miércoles 9 a las 7 en la Iglesia de Guápulo, el viernes 11 a las 7 en la Iglesia del Sur de Quito, el sábado a las 7 en la Iglesia Madre del Redentor en Carapungo, el martes 15 en la Iglesia Santa Teresita a las 7 de la noche, el miércoles 16 en la Iglesia de la Inmaculada Concepción Iñaquito, y el jueves 17 en la Iglesia del Belén, el Parque de la Alameda. Todas estas presentaciones van a ser a las 7 de la noche. Interesante. ¿Te acuerdas del señor, el nombre del señor párroco de Yeruquí? Manuel. ¿Ya? El señor padre siempre está haciendo cosas interesantes también por Semana Santa, así que trata de informar. También les contaremos. Y en la final no se pueden perder el lanzamiento de Diabluras y Santerías de Alberto Caleris. Se va a realizar a las 8 en la sala de Metro Aguilera Malta, justo aquí en el edificio de Los Espejos. Igual es de entrada libre. Esa es nuestra agenda cultural. Muchas actividades e informes en la página de Facebook como Tu Radio y en Twitter @ como Tu Radio. @como_tu_radio. Y para más información, igual podrían llamarnos durante el programa al 2220-966, aunque ya estamos despidiéndonos, ya nos estamos yendo. Gracias, Diego, tu ayuda. Hasta la próxima semana. Un gusto que nos hayas acompañado, Libertad. Gracias por la visita. Gracias, igualmente, y que tengan una maravillosa semana. Franklin. Ya, pues nos estamos escuchando hasta el próximo domingo o hasta el próximo jueves para mí, para los que escuchan el programa de Aleación Maestra. Soy Franklin. Tengan un muy buen inicio de semana. Yo soy La Cachita y desde este Quito Bipolar me estoy despidiendo. Nos escuchamos un domingo más y nos vamos con este mosaico de Don Medardo y sus players. Hasta el próximo domingo. Aquí estamos, Medardo y sus players. El Ecuador y su música. Sí, sí, sí, sí, sí.